A ver, yo voy a saludar a quienes están encargadas de este taller que está dedicado a las personas que anhelan el amor en sus vidas. Porque, a ver, es una constante siempre aquí en la radio, preguntan, ay, pero yo, ¿por qué sigo sola? ¿Qué me está pasando? Porque estoy solo. Otra vez me enganché, el mismo modelo, es otra persona, el modelo es el mismo, siempre me va mal. ¿Qué será lo que está pasando? Por eso ese taller, Hambre de Amor, que han concretado para el próximo sábado Lourdes Herrera y Marisú Ávila, desde un punto de vista psicológico y nutricional. Me encantó, todo tiene que ver con todo. Bienvenida, chicas, ¿cómo están? Hola, buenos días, muy bien. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Maravilloso, muy bien. Terminando un taller ustedes allí en Mendoza. Sí, empezando en un ratito. Ah, empezando, bien, bien, bien. Bien, Lourdes, contame primero vos un poco, ¿cómo, en qué consiste? Le vamos a poner con vos una mirada psicológica primero, ¿verdad? Sí, en realidad ahí te escuchaba y muchas personas piensan que se va a trabajar el tema de pareja o se confunde. Uh-huh. Y en realidad tiene que ver con esas emociones que a veces tenemos y que las tapamos con la comida. Uh-huh. Entonces, más que todo, nuestro trabajo con Marisú es desde ese lugar, es revisar qué emociones nos vienen a veces o cuáles estamos tapando y con qué tipo de comida. Ah, por eso es nutrición con constelaciones. Me parece hermoso. Bueno, pasa que yo lo apuntaba desde ese punto, porque más de una vez decimos, ¿y por qué me va así, así? Porque lo venimos hablando desde el principio del programa de hoy. Todo comienza en uno. Si yo no estoy bien conmigo, o me quiero nada, ¿cómo puedo pretender que me respeten y me quieran los demás? Claro, sí, por supuesto, y también a veces eso, a veces se ajusta a la imagen corporal, a la autoestima, entonces también hay varios puntos que también se van a tocar en el taller, también desde ahí. Más que todo, desde la mirada de constelaciones, se va a trabajar profundamente con la relación con la madre, que es la que primero nos nutre y es nuestro primer amor, es nuestro primer encuentro, digamos, con esta persona que a lo largo de nuestra vida va a ser muy importante. Es verdad, la mamá es la primera persona que tenemos contacto siempre, o sea, desde la panza, ¿verdad? Exactamente, y también, bueno, desde la mirada de Bert Hellinger, que es el creador de constelaciones, él apunta más que todo a esta relación con la mamá, como nos relacionamos con la mamá, es como también vamos hacia la pareja, es como también vamos hacia el éxito, como vamos hacia nuestros proyectos, como llegamos al mundo, o sea, de la salida del útero, es como después vamos llegando a las diferentes situaciones en la vida. Claro, claro, claro. Bueno, tuvimos un inconveniente técnico el sábado que no podíamos escuchar bien a Marisú, así es que ahora me gustaría preguntarle todo lo que ella preparó para el próximo sábado que tiene desde el punto de vista nutricional. ¿Cómo estás, Marisú? Contame. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, mira, más la visión mía desde este taller es tratar que a través de los alimentos nosotros tratamos a veces de tapar emociones, porque nosotros tenemos, digamos, las emociones que tenemos en nuestro cuerpo, a veces no sabemos cómo llevarlas, cómo manejarlas, o las tomamos como algo negativo y tratamos de reprimirlas, y a veces una de las formas que utilizamos es a través de los alimentos, ya sea comiendo de más comiendo de menos. Es así. Es así. De repente ahí por una persona que quizás o sube y baja de peso o al contrario está un poco excedida y no puede bajar, se puede observar esto de cuánto amor hay en su vida, ¿no? Amor propio, vamos a enfocarnos en eso. Claro, por supuesto, porque es como que me castigo o me premio con comida o me castigo con comida. Y se va creando un círculo de culpa, vergüenza y muchas otras cosas que no tienen que ver con el hambre fisiológico, que en realidad es para eso lo que nos alimentamos. Claro. Qué bueno que me encanta que cada vez más profesionales de la salud se vayan conectando con toda esta mirada amorosa, ¿sí? Vos como nutricionista, me imagino que en consultorio trabajás bastante todo esto. Sí, yo hace un año prácticamente que estoy trabajando con mindfulness, no sé si lo conoces. No, recién me lo decía en privado, contame, ¿de qué trata eso? Mindfulness es una práctica que es milenaria, viene del budismo, que trabaja principalmente en trabajar la atención plena y consciente, en el cuerpo interior como en el exterior, y como para disminuir el estrés, disminuir la... digamos, para aprender a conocernos en realidad, para conocer lo que pasa en nuestro interior y descubrir patrones desencadenantes, reacciones, pensamientos, emociones que tenemos internamente y disfrutar más, básicamente, el aquí y ahora. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! Y bueno, y te está dando lindo resultado, me imagino. A la gente le sorprende todo esto. Sí, la verdad que es algo nuevo, bastante nuevo. No hay mucha información acá, particularmente acá en Mendoza, se está como empezando a mover un poco y la verdad que sí, yo lo noto en el consultorio, hay cambios, se vuelve como a ver, ¿cómo te podría decir? Uno se vuelve a conectar con los alimentos desde otro lugar, ya no son como el enemigo, sino como doy gracias de ese alimento que tengo y que me está nutriendo. Claro. Y también se nota la diferencia, digamos, de cuando uno come, digamos, cosas que te dejan energía y cosas que por ahí, o sea, se consume muy rápido la energía, que eso les puede explicar mejor ella también. Claro. Me encanta. Qué buena oportunidad. Y allí en Mendoza, vos decís, ustedes son de ahí, de esa provincia, vienen trabajando bastante. ¿Cómo lo ven holísticamente? Que hay una gran apertura, ¿verdad? Y digamos que, por ejemplo, a mí, en el caso de constelaciones, a veces me llegan casos que tienen que ver con el tema de alimentación, entonces trabajo en equipo. O sea, trabajamos con Marisú y trabajamos con el psicólogo, más lo que se ve en la constelación en sí. Porque como de constelaciones no hacemos acompañamiento, claro. Y a veces hay cosas muy puntuales, como en el tema de la alimentación o como en el tema del acompañamiento, digamos, en atravesar esas emociones, que lo pueden hacer otros. Entonces, por ahí también está bueno, o eso es lo que nos gustó a nosotras, de poder hacer algo multidisciplinario. Me encantó. Sí, vos mencionabas desde la mirada de constelación que la mamá tiene mucho que ver en esto de por el primer contacto y demás, pero el papá también interactúa de alguna manera e influye para que haya falta de amor, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Schellinger va a decir que el padre no es que sea menos importante, sino que el padre está en segundo lugar. O sea, el primer contacto que recibimos es de la mamá, de hecho, en el primer lugar de donde nos alimentamos. Ajá. ¿Sí? Y también por todo lo que atraviesa la mamá durante el parto, también es importante esas emociones que surgieron. Y después, bueno, a medida que uno va creciendo y transitar la adolescencia y todo lo que implica, también a través de cómo yo pongo límites y cómo me relaciono con eso, o que a veces desde constelaciones de la vida es que si yo llevo algo por alguien, por ejemplo, una angustia de la mamá, pues la llevo el peso en el cuerpo, o si he tenido que sostener cosas muy difíciles, el cuerpo también necesita otro volumen para sostener. Claro. Qué interesante y apasionante todo esto, sí, ¿eh? Muy interesante. Bueno. Y la verdad que sí. A mí, desde que empecé a incursionar en esto, la verdad que es como que me enamoré de esto, básicamente. La verdad que sí. Yo por lo que leía y ahora escuchándolas, está para anotarse ya. Si es que ustedes escucharon esta nota, ni lo duden. Nosotros hemos tenido aquí las entradas. Bueno, en la semana ustedes pueden consultar quienes deseen a través de Marcela Roja. Ahora vamos a decir nombre, número de teléfono, perdón, y demás. Pero imperdible, una charla y también ejercicios. Para identificar nuestras emociones y disminuir nuestros niveles de ansiedad. Además, con los ejercicios constelatorios sobre esas emociones y los alimentos. Así es que a ambas les agradezco muchísimo este momento y también esta posibilidad que brindan aquí a San Juan de seguir creciendo. Y en este caso, con este taller, Hambre de Amor. Bueno, muchísimas gracias también a vos. Muchas gracias por darnos el espacio de poder compartir todo esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, te esperamos. Sí, sí, si Dios así lo quiere, ahí vamos a estar, ¿eh? Un beso grande. Bueno. Gracias. Bueno. Bye, muchas bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicas.